Y tormentas, las cuales podrían provocar en forma local abundante caída de agua, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que la intensidad de los fenómenos disminuya durante la jornada. Asimismo, se dispuso el cese de alerta por vientos intensos en las Islas Malvinas, este de Santa Cruz, Tierra del Fuego y el área marítima adyacente. Voy a Londres a superarme a mí misma. Así se refirió Rocío Comba, lanzadora de disco representante de Argentina en los Juegos Olímpicos Londres 2012. La joven cordobesa vive su segunda experiencia olímpica luego de pasar por Beijing 2008. Ir a mejorar esos 59.99 que fueron el último registro que me clasificó Londres. Ojalá salga antes, sinceramente ojalá pudiéramos lograrlo antes. Pero bueno, es con lo máximo que lleguemos a Londres mejorar eso. No sé si alcanzará para una final o para una medalla, el resultado después solo lo dirá. Yo voy a ir a mejorarme a mí misma. Voy tranquila, es decir, voy con mis expectativas, voy con mis objetivos. En Beijing me pasó algo muy raro, que fue entrar a la pista, estar en el estadio y sentirme a pleno, es decir, estaba en mi lugar en el mundo. Servicio Telam para la radio. Inicio de espacio publicitario. Radio Gráfica te da información mañana, tarde y noche. Radio Gráfica, FM 89.3. Recuperando el aire. 18 talleres gráficos y más de 500 trabajadores conformamos la Red Gráfica Cooperativa. Damos solución integral a todas las necesidades del mercado, con experiencia, calidad y precio. Ingresá a www.redgráficacoop.com.ar o comunicate al 011-4371-7055. Año Internacional de las Cooperativas, ayudando a construir un mundo mejor. Muchas veces existen problemas y no se sabe a quién recurrir. Niños que no tienen en regla su documentación, problemas legales de adolescentes, todos los chicos con discapacidad que no llegan a los recursos que las leyes les otorgan. Si usted tiene alguno de estos problemas, nosotros estamos trabajando desde hace 15 años con los derechos vulnerados de los que más nos necesitan. Nuestro nombre es Asociación El Trapito. Estamos en Olavarría 601 del barrio de La Boca y nuestro teléfono es 4302-2141. Los esperamos. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. El buen show de la gráfica ya tiene nombre. Los zapatos de Cristina se transformaron en zapatos de punta. Con lo que me gustan los zapatos, Dios mío. Zapatos de punta, el buen show de Radio Gráfica. Todos los miércoles a las 10 de la noche. Zapatos de punta. 41-16-28-48 Radio Gráfica FM 89.3. Recuperando el aire. Fin espacio publicitario. No somos un programa de música, pero nos gusta pasarla. No miramos la realidad desde afuera, te la contamos desde adentro. No salimos del país, pero nos metemos en la política internacional. No nos gusta quién gobierna Buenos Aires, pero nos jugamos por ella. Sin permiso. Sin permiso. Comunicación alternativa y popular. Buenas tardes. Comenzamos un nuevo semana de tres programas continuos aquí por la Radio Gráfica de Sin Permiso. Quien les habla, Alicia Alado, en un encuentro semanal de una hora entre las 14 y las 15, comentando un poco las noticias, haciendo algunas reflexiones también acerca de las noticias y de aquellos que, bueno, los oyentes nos van llegando con sus comentarios a través de nuestro mail, que ahora vamos a tomar nota todos. Gracias, Walter Rojas, siempre acompañándonos los miércoles, jueves y viernes por la radio. Decíamos entonces que aquellos que quieran comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico pueden hacerlo a radiosinpermiso@gmail.com, nuestro blog para escuchar los programas ya emitidos y también desde un link entrar a la radio gráfica que en ese momento está con su programación. Pueden hacerlo a radiosinpermiso.blogspot.com. Aquellos que quieran comunicarse en forma telefónica pueden hacerlo aquí a la radiográfica al 41 16 28 48. Bueno, ya haciendo todos los avances del comienzo del programa, vamos a dar por supuesto un comentario sobre la noticia del día. Y creo que, bueno, evidentemente amerita esta noticia del día una felicitación por todos aquellos, y me felicito a mí misma también, por todos aquellos que hemos batallado en el año 2009 por la ley de medios y que ayer la Corte dio un paso histórico, podríamos decir. La Corte Suprema de Justicia dio como fecha clave el 7 de diciembre de este año para dar por terminado el plazo para la medida cautelar que actualmente exime al Grupo Clarín de cumplir con el artículo tan meneado y vapuleado, el artículo 161 de la nueva Ley de Medios. No solamente para el Grupo Clarín es el más, digamos, evidente, que no quiere deshacerse de las 301 líneas que tiene, bandas que tiene a lo largo de todo el país, ya sea en forma televisiva y radiofónica. Pero bueno, hay otros grupos que ya fueron a su vez haciendo la desinversión de las cantidades que la ley no permite. Pero el Grupo Clarín evidentemente es el que más batalla porque tiene muchas más emisoras y bandas. En primer lugar, está establecido por la nueva ley de medios que quien posea un canal de aire no podrá tener en la misma zona una operadora de cable, que es justamente lo que sucede con las firmas pertenecientes al Grupo Clarín en cuatro distritos. Uno son la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal el grupo deberá optar entre conservar cablemisión multicanal o el canal 13. En Córdoba este mismo grupo tendrá que optar entre las cableoperadoras o el canal 12. En Mar del Plata tendrá que optar entre las operadoras de cable o el canal 10. Y en Bahía Blanca hará lo mismo con el canal 7. Este escenario de licencias superpuestas va a obligar a la compañía a tomar una decisión de enorme trascendencia económica: quedarse con las redituables empresas de cable o con los canales de aire y el peso tradicional que tiene en la opinión pública. Vamos a decir que el Grupo Clarín evidentemente ya está hace tiempo abriendo el paraguas y por supuesto haciendo inversiones a nivel de canal de cable en Uruguay y en Paraguay. Por otra parte, si el grupo se inclinara por la primera opción, o sea, quedarse con los canales de cable, la ley fija que un mismo dueño de servicios de televisión por suscripción, o sea, los cables, no podrá contar con más de la señal de generación propia, es decir, un solo canal de cable. En este caso, el multimedio Clarín tiene varios, por ejemplo, el común, que aquellos que tienen cablevisión multicanal tienen Metro, Volver, Magazine, TDC Sport y Todo Noticias, por citar algunos casos. De ese modo estará obligado a elegir una señal y desprenderse de las otras. Se trata de una obligación ante la ley que Clarín presentó como la necesaria desaparición de TN, cuando en rigor de verdad se trata de una decisión de negocios. Que se queden tranquilos porque TN no va a desaparecer. Tal vez cambie de dueño, pero no desaparecer ni de la grilla ni de la opción laboral de los que allí trabajan. Y bueno, evidentemente son muchos los, vericuetos que tiene la ley, pero que evidentemente creo que el 7 de diciembre es un punto de inflexión, es un punto que quienes batallaron y batallamos por la ley de medios, estábamos justamente esperando. Bueno, veremos de aquí al 7 de diciembre cuáles serán las apuestas del grupo, que sabemos que es un grupo de oposición muy fuerte al gobierno. Esperemos que no presenten estas formas que adoptan muchas veces para limar a los gobiernos y que evidentemente en el caso de Magnetolandia son muy, muy conocedores. En fin, veremos de aquí en más, pero por lo menos sabemos que el 7 de diciembre termina la batalla por el artículo 161. Bueno, quería comentarles dos cosas. Una de ellas fue evidentemente el susto que se pegaron muchos aquellos que estaban circulando por la calle, por la avenida Corrientes en el día de ayer, con un, digamos, peligro, y en eso fue la división bomberos, y muchos de los canales también dieron casi toda la tarde la noticia al aire, por una presunta bomba o un artefacto que por supuesto fue denunciado y que la división explosivos de bomberos retiró del Teatro Gran Rex. Allí en el día de hoy, pero la bomba la habían puesto ayer, una cosa medio extraña, pero bueno, eso lo dejaremos para un análisis posterior. En el día de hoy iba a dar una charla, conferencia, el expresidente colombiano Álvaro Uribe. ¿Qué iba a hablar y de qué iba a hablar y qué iba a hacer Álvaro Uribe y por qué tanta bambolla con el tema de una presunta bomba? ¿Qué tal los análisis posteriores de retirar este artefacto o este paquete que había dentro del Gran Rex, dentro del Teatro Gran Rex? Después, a mediados de la noche, más o menos a las 8 o 9 de la noche, dieron a conocer un comunicado la División Explosivos diciendo de que no se trataba ni de trotil ni de ninguna otra cosa, simplemente que sí era un explosivo de un contenido de ruido, pero no de destrucción. En fin, podríamos decir entonces a qué vino el expresidente Álvaro Uribe. Bueno, el expresidente colombiano iba a dar una serie de charlas que comienzan hoy ante una audiencia VIP. Es un evento financiado por grandes marcas y junto a él expondrán otras personas que se destacaron también en el arte y en los negocios. Bueno, les voy a comentar entonces qué grupo de empresas son los que esponsorean o promocionan o traen a Álvaro Uribe para hablar en la Argentina, en el Gran Rex. Auspiciado por las empresas, el dirigente político compartirá el evento con personas de otros ámbitos, como el mundo del arte y el marketing. Las empresas se tratan del WOM Lederling Symposium 2012, que se desarrollará durante el día de hoy en el Teatro Gran Rex ante una audiencia VIP. Vayan o no vayan, no va a haber bombas, Firmas como el Banco Superbill, Junior Activement, AGEA, Visa, Copa Airlines, Ticketek y hasta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires se encuentran entre los auspiciantes del evento. WOM LATAM se define como una empresa especializada en la producción de foros, seminarios para ejecutivos, fomentando la transferencia de habilidades y conocimientos a través del intercambio de experiencias e ideas, apoyando a las organizaciones en el cumplimiento de sus desafíos y el alcance de sus metas. Conclusión, señores, pura zaraza. Bien, vamos a escuchar nuestro primer tema de hoy. Me río por lo de la zaraza, toda zaraza. Vamos a dedicar hoy nuestra tarde a Patricio Rey y sus redonditos de ricota en un periodo que después vamos a charlar qué periodo era el de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. El primer tema entonces es Las increíbles andanzas del Capitán Buscapina del álbum que vamos a hablar después, Último Bondi a Finisterre. Sentado en bolas, watching the TV. Con una acuarela de temas, pintamos la actualidad. Acompáñanos desde Sin Permiso, los miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Bueno, siguiendo un poquito la propuesta que nos hizo un oyente de hablar sobre la música elegida para el día, los compositores o el conjunto o el cantante. Bueno, vamos a dar unas ideas o unos recuerdos sobre Patricio Rey y los Redonditos de Ricota en este álbum especialmente que hemos elegido los cuatro temas para hoy miércoles. ¿Por qué los elegimos? Bueno, vamos a hablar justamente de este álbum especial que ellos tienen, que es el Último Bondi. Ustedes como recordarán, y aquellos que no lo saben, bueno, la banda se originó en La Plata en el año 76. Es descendiente directa de la Cofradía de la Flor Solar, una vieja banda de rock de los 60, y en un principio no tenía ni nombre ni integrante fijo, sino que alrededor de 15 músicos se alternaban con los instrumentos. Los tres pilares fundamentales para la gestación de la misma serían el Indio Solari en voz, Sky Bellinson en guitarra y Carmen Castro, la Negra Poli, como manager y alma mater. Algo que se usaba mucho también en algunos, la cofradía, en otros grupos de rock, que tenían esta mujer alma mater, Dana para el otro conjunto, ahora me voy a recordar, no me acuerdo, de Dana, si alguno se acuerda, que me lo diga, ahora me voy a acordar de quién era Dana, ¿recuerdan ustedes los chicos de quién era Dana, alma mater del grupo, donde estaba Gustavo Santaolalla? Bueno, ahora me voy a acordar. Además de contar con la presencia de Ricardo Cohen como director artístico de la agrupación. En las primeras presentaciones la banda incursionó por otros géneros y además de lo estrictamente musical, como la puesta en escena de números de teatro y ballet. Era algo bien completito, los Redonditos. En presentaciones en el Teatro Lozano de La Plata se repartían buñuelitos redonditos de ricota al público, cuya receta era de una ecónoma que se llamaba Patricia Rey, lo cual radicaría posteriormente en la designación del nombre del grupo. En el año 78 realizan su primera presentación en Buenos Aires con el reconocido guitarrista Conejo Jolivet, quien oficiaba de primera guitarra, y el tecladista Roddy Castro, quien además facilitó su lugar en la mística sala de ensayo del subsuelo de la Avenida Corrientes, casi 9 de julio. Posteriormente siguieron tocando en teatros Anders hasta el año 79, año en el que la banda decide interrumpir momentáneamente sus shows. En el 81 el grupo retoma el rumbo en pubs para llegar a grabar su primer demo profesional recién en el año 82 con Nena Nena, Mariposa, Superlógico y Pura Suerte. Fueron canciones registradas en la viejísima RCA, que logran una importante difusión en las emisoras FM porteñas. ¿Saben quiénes estaban como coristas en el caso de en alguno de los temas? Las famosas By Biscuit, como Vivi Tella, Fabiana Cantilo e Isabel de San Sebastián. También participa el periodista Enrique Sims, recitando y monologando. Tienen varias etapas hasta que finalmente después se separan, y ahora canta, por supuesto, el Indio solo. Pero una etapa es la que ellos llaman etapa experimental, donde graban, esto es entre el año 98 y el 2001, donde graban el álbum El Último Bondi a Finisterre y Momo Sampler. Es una etapa experimental, ¿por qué? Porque a partir del año 98... también en el show de Racing se incorporó a la banda como miembro estable Hernán Aramberri en batería. Trajo progresivamente, a partir de Lobo Suelto y Cordero Atado, programando samplers. Ese mismo año salió a la venta Último Bondi a Finisterre, un álbum que representa un giro musical en la carrera de los Redonditos gracias a la incorporación de samplers y sonidos digitales. Interesante estas, digamos, incorporaciones que se van haciendo a través del tiempo. Y bueno, después hablaremos en algún otro día y otro encuentro sobre la separación del grupo y, bueno, por supuesto, el Indio como solista y armando su propio grupo. Quería leerles algo con respecto a la gente joven, ¿no? Y la utilización de algunos nombres, porque la Cámpora puso de moda la utilización de un apellido de, en el caso de Héctor J. Cámpora, para nominar a la agrupación juvenil kirchnerista. Parece que ha tomado la moda de llamarse así, salieron después grupos como la Jaureche, la Scalabrini Ortiz, haciendo honor, honor realmente el grupo a el nombre que se ponen. Pero la semana pasada un grupo de jóvenes pro se autodenominó la Frondizi. Parece que a los descendientes de la familia Frondizi esa nominación no fue de su agrado. Y pusieron una solicitada, una carta de la familia Frondizi al partido PRO. Y dice así. Debe saberse que la carta de la familia Frondizi, dirigida a un grupo de jóvenes afiliados del PRO, partido que pertenece el ingeniero Mauricio Macri, ha lanzado una agrupación que se autotitula La Frondizi. No cuentan con nuestro aval, no solo porque no hemos sido consultados, sino que desde la mirada de los abajo firmantes expresan intereses políticos e ideológicos que nada tienen que ver con nuestra historia y nuestro pensamiento. Nada tenemos que ver con las políticas de derecha ni con el espíritu reaccionario con el que ese partido político, el PRO de Mauricio Macri, pregona la conveniencia y necesidad de una Argentina para pocos. Si al menos los jóvenes PRO recordaran que Arturo Frondizi fue derrocado mediante un golpe de Estado y detenido en la isla Martín García por lo más reaccionario de la élite militar, política y económica de la Argentina, si esa agrupación que quiere llamar la Frondizi reivindicara, como lo hacemos nosotros, a Diego Ruiz Frondizi, militante peronista, asesinado por la policía de la provincia de Buenos Aires en marzo de 1971, a Silvio Frondizi y a Luis Mendiburu, asesinado por las 3A de Isabel Martínez y López Rega, a Gastón González, asesinado por el genocida Patti, esposo de Mercedes Fangionato, sobrina de Elena Fangionato, esposa del expresidente Arturo Frondizi, y si exigieran, como no hemos cesado de hacerlo, juicio y castigo para todos y cada uno de los responsables de estos crímenes atroces, entonces no sería necesario manifestarlo. Por eso, en diversos momentos de la vida política argentina, de un modo u otro, privado, públicamente, los abajo firmantes nos hemos pronunciado esta vez, por supuesto, no puede, debe ser distinto. Marcelo Frondizi, Álvaro Frondizi, María Frondizi, Manuel Frondizi, Ne Frondizi, Mariana Mendiburu, Teresa Bellardini, Giulia Frondizi. Hay que estudiar un poquito de historia cuando uno elige los nombres para una agrupación. En fin, vamos entonces a nuestro segundo tema, también del álbum, entonces, Último Bondi a Finisterre, esta vez con Gualicho. Inicio de espacio publicitario. Para escuchar buena música, Radio Gráfica FM 89.3, recuperando el aire. ¿Sabés que tenés piedras preciosas en tu boca? Si las cuidás, pueden durar toda la vida. Cepillate los dientes diariamente y visita al odontólogo dos o tres veces al año. Acércate al Centro Boca Barracas, ubicado en la Avenida Patricios, 1941, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas.

Cuando la política pasa a la frontera, necesitamos conocer el idioma. Alfredo Llana nos traduce la política internacional. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. Bueno, estamos en comunicación con Alfredo Llana para charlar un poquito sobre el tema internacional y el panorama internacional. ¿Qué tal, Alfredo? Alicia te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Alicia? ¿Qué tal? Bien, bien. Sabemos que estás con el tiempo muy acotado, pero bueno, por lo menos vamos a hablar un poquitito sobre el panorama europeo que está cambiando bruscamente, ¿no? Está cambiando, está más de lo mismo. Está más de lo mismo, pero bueno, según las declaraciones. Más, más pesado. Sí. Mira, en gran medida, ahora, hoy se reúne la cumbre europea en Bruselas. La reunión del G8 el fin de semana pasado, no, en realidad no aportó mucho nuevo. Hubo un par de buenas intenciones planteadas, pero no ha cambiado mucho la realidad. Más allá de que Hollande en Francia no representa lo mismo que Sarkozy, por eso entonces Angela Merkel ya no tiene ese bastón que apoyarse. Alemania está prácticamente aislada en el contexto, yo diría, mundial. Pero bueno, en Europa solamente hay pocos países como Holanda, Finlandia o Austria que están bancando la posición germana. Alemania tiene la suficiente fuerza como para, digamos, imponer ciertas condiciones. En realidad, las ciertas condiciones de Alemania son en gran medida el no emitir bonos para afrontar los compromisos de la deuda de los distintos países. En gran medida, Alemania o Angela Merkel lo que está planteando es que si existieran los eurobonds, Grecia, quizás España y quizás Italia también, estarían lo suficientemente tranquilos, entre comillas, los países, los gobiernos, como para no seguir ajustando sus cuentas. Esto habla la posición alemana exclusivamente de un ajuste sobre el ajuste, de mayor ajuste, de un ajuste permanente. No contempla entonces las realidades de pueblos como el griego, cual ya le ajustaron el cinturón tanto que no están pudiendo comer, que no están pudiendo respirar. Insisto, Francia tiene un discurso distinto con la llegada de Hollande, un discurso más cercano a la experiencia que tuvo Estados Unidos con Obama después de la crisis, a la salida de la crisis. Es decir, intervención del Estado en gran medida para salvar a las empresas y entonces poder mantener ciertos niveles de empleo y al mismo tiempo dar un, por lo menos, pequeño impulso al crecimiento. Sin crecimiento no se sale, pero hoy por hoy la posición de Angela Merkel es la que sigue manteniendo en vilo al mundo al seguir apretando los tornillos. Las declaraciones estas de Hollande de acerca del retiro de tropas de Afganistán, ¿esto tiene que ver más que nada por una cuestión, digamos, de querer mostrarse o es real o es una intención real, digamos, de Francia? A ver, la intervención en el lejano, bueno, en el Medio Oriente, digamos, les significó a los distintos países europeos no solo un costo en sangre efectiva de los efectivos caídos, sino además un desgaste muy, muy grande a nivel local. La Hollande, el socialismo francés, como oposición, desde hace ya bastante tiempo en Francia, se opuso, llamémosle en forma bastante tibia, como toda la socialdemocracia europea, a estas intervenciones. Perdón, como toda la socialdemocracia europea que estaba en la oposición. Claro. La socialdemocracia que estaba en el gobierno siguió apoyando estas intervenciones. Era un punto de la campaña, lo usaba, digamos, para diferenciarse también de Sarkozy, y plantea, ni bien entró, que lo va a cumplir. Me parece que no tendría que haber asombrado a nadie, ni a Obama, ni a ningún francés, por más desprevenido que estuviera. Así como Hollande planteó varios actos de gobierno en estos primeros días, como por ejemplo recortarse el salario, como por ejemplo un gabinete con paridad de hombres y mujeres, todo eso buscando diferenciarse de las políticas llevadas adelante por Sarkozy, esta es una más y no es ninguna novedad. ¿Es posible, digamos, el retiro, o la presión puede llegar a ser tan grande que puede llegar a de ser...? De los franceses sí, no, seguramente. Sí. Y no sería el primer país que retira sus tropas. Sí. Y en el caso de Barak, Barak también jugaba un poco con la idea de mote de campaña o de tema de campaña, el retiro de tropas. ¿Esto le va a ser posible una vez que está diciendo? Porque si no sería, bueno, ya dejemos la guerra en Afganistán. Mira, es una ciénaga. Están buscando desesperados cómo olvidarse de esa pesadilla. Claro. Ahora, es verdad que planteó el retiro de tropas, lo que hizo en realidad fue aumentar el número de tropas intervencionistas de Estados Unidos. Pero tarde o temprano, están tratando de salir de ahí. Lo que no querría Estados Unidos es quedar prácticamente solo con dos o tres países que lo acompañan. Pero, vuelta, la intervención armada en toda Asia les ha costado y mucho a los mal llamados países desarrollados. ¿Cómo anda la campaña de Barack Obama? Porque está prácticamente en las encuestas, que a ellos los yanquis les gusta mucho el tema de las encuestas y son unos especialistas, pero van más o menos parejos, ¿no? Hasta ahora. Particularmente, creo que es muy difícil desbancarlo a Obama hoy por hoy, en las elecciones de noviembre, digamos. Reconozcamos que los republicanos acaban de terminar su largo periodo de primarias, por lo cual estuvieron, bueno, movilizando gente y estuvieron constantemente en la tapa de los diarios. Ah, vos decís que las primarias le dieron visibilidad, no eso, la cantidad de votos. Son eso. Claro, sí. Son eso, más que nada. Y por eso varios partidos europeos las han adoptado, llamando las primarias o llamando las internas abiertas. Lo que hacen es, bueno, armar una campaña de prácticamente un año y medio, una campaña electoral. Claro. Es verdad, Romney está en algunas encuestas muy parejo, en otras hasta lo estaría en potencial, estamos hablando, estaría superando a Obama. Yo creo que si no hay grandes golpes a la economía mundial por la caída de más de algún país, o sea, la salida del euro de más de algún país europeo, es muy difícil que Obama pierda las próximas elecciones. Pero bueno, habrá que ver. Además, Romney, reconozcamos, era el bravucón. ¿El bravucón? ¿Qué término, Alfredo? Años. Pero bueno, a el ver. El bravucón. El perfil de este chupacillas, digamos, de Romney. Era el muchachote que a los 16, 17 años capitaneaba a su grupo de compañeros de colegio para ir a pegarle, para ir a tomar represalias contra homosexuales conocidos, digamos. Me parece sinceramente que sí. Por más que haya evolucionado, por más que se dé cuenta de que hay cosas que las cuales tendría que avergonzarse, la evolución no creo que llegue mucho más allá de, bueno, hacer una cara sonriente en algunos sí. televisores. Él hizo una, él, hace no unos 10 tiene... días, sí, hace unos 10 días atrás, discúlpame, pero él hizo un mea culpa, ¿no? De esos, digamos, delirios de juventud, no sé cómo lo llamó, bueno, aventuras. Sí, de vuelta. Errores de la juventud, digo, no sé. A ver, partiendo de esa base, Alicia, sí. Es muy difícil que alguien llegue a poder ser considerado un estadista de nivel tal como para estar adelante de la primera potencia mundial. Bueno, no sé, ojo, pero... A ver, Reagan... Lo tuvieron, hijo, exacto, no eso te iba a decir, mejores, lo tuvieron a un Reagan. Reconozco. Sí, lo sé, pero también me parece que, te digo de vuelta, si no hay... grandes escosores, grandes temblores de la economía mundial en este año, y Obama está tratando de que no lo haya, claro. Bueno, va a ser muy difícil. Sí. Aún habiendo problemas en Europa, yo creo, a esta altura, faltan 6 meses todavía, creo que muy posiblemente Obama salga reelecto. Se reelecto, sí, sí, sí. Bueno, Reagan, a pesar de ser actor, era un mal actor, porque bueno, la ilusión hubiese sido John Wayne, ¿no? De John Wayne de presidente, pero pobre Reagan era... Yo tampoco soy un muy buen actor, pero sé, por ejemplo, dónde queda Bolivia, dónde queda el Cairo, sí. Y cuál es la capital de Suecia. Sí, sí, sí. Reagan sí, era... me parece que en las tres no invocaba. Hacían, claro, no era un mal cowboy y era un mal presidente. Bah, en fin, Alfredo, bueno, te dejamos entonces en libertad. Sé que tenías muy poquitos minutos, muy no sé, pero sí, nos vemos sí, el miércoles que viene. Muchas gracias. Perfecto. No, por favor, un beso. Bueno, vamos a escuchar otro temita entonces de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota con el álbum El Último Bond de Finisterre. Esta vez vamos con Esto es todo, todo, amigo. Bueno, recordemos entonces este álbum que los Redonditos de Ricota, Redonditos de Ricota, incorporaron el sonido de elementos electrónicos en el último bonde a Finisterre. Entonces recién estábamos escuchando Esto es Todo, Todo, Amigos. Bueno, hablando un poquito más sobre el tema internacional, quería hacerle algunos comentarios con relación a este personaje que con Alfredo en otros miércoles ya lo hemos charlado, lo hemos analizado, pero que surge en el panorama internacional y que es Alexis Spirit. Alexis Spirit es el líder de la izquierda radical griega. Es un joven político de 37 años que en este momento está de visita en Francia junto con Mélenchon, que era el candidato de la izquierda francesa que salió tercero. En la entrevista que tuvieron y en la conferencia de prensa posteriormente, los dos líderes de la iglesia, de la izquierda europea analizaron la situación de Europa. Y en el caso del griego, de Spras, acusó a la canciller alemana de estar llevando a Europa una suerte de suicidio colectivo. 37 años y surgió como el primer plano en plena hecatombe de lo que está ocurriendo en Grecia. Tsipras dijo, no se trata de un simple programa de austeridad lo que se está aplicando por parte del Fondo Monetario y Alemania, sino una experimentación neoliberal de choque que conduce a Grecia a una crisis humanitaria y que debe ser exportada a Europa posteriormente. Estamos viviendo una guerra entre las fuerzas de trabajo y las fuerzas invisibles de las finanzas y los bancos. Además, completó que el mensaje diciendo, la cadena de resignación y de servidumbre que unía a los pueblos europeos se está rompiendo. Un líder interesante, duro, joven, pero que está tratando de ponerse al frente de una posible triunfo en las elecciones del 17 de junio en Grecia. Cuando hablamos de elecciones en Europa y del sistema parlamentarista que en Europa hay, a veces confundimos también en Estados Unidos con el tipo de elección nuestra que es directa, o sea, nosotros elegimos los candidatos a presidente y vice. Recuerden que en Europa son electores que después eligen al presidente y en este caso son elecciones legislativas las que va a tener Grecia, no elección del gobierno, pero sí elecciones de bancas en el poder, o sea, legislativo, en el parlamento. Y tienen una forma bastante curiosa porque cuando ganan supuestamente 20 bancas se duplica, o sea, aquel que gana 20 bancas en el acto eleccionario, posteriormente tienen 40 bancas. Es una forma diferente, son diferentes formas de elecciones. Pero bueno, esto va a cambiar un poco la modalidad y vamos a ver qué resultados tienen y qué posibilidades tienen Grecia y muchos de los países de poder nuevamente modificar los problemas que tienen y muy graves. Hablábamos la vez pasada de España. Bueno, España también hubo una huelga general especialmente dirigida hacia el ajuste de la educación pública. Es terrible los cambios que va a tener en el caso de España la cantidad de asociaciones de padres, de sindicatos de estudiantes. ¿Puede afectar el ajuste aplicado por el gobierno de Rajoy y del Partido Popular, que la verdad que no de popular no tiene nada, pero bueno, del PP, puede afectar a cerca de 7 millones y medio de alumnos de centros públicos? La verdad que yo no entiendo cuál es el costo político tan alto que va a tener el gobierno de Rajoy aplicando estas medidas. Ya son un montón, son miles de españoles que están buscando evidentemente un lugar mejor en el mundo para poder vivir y desarrollarse. Y quería hacerles un comentario que no tiene absolutamente nada que ver con Europa, con el mundo, pero tiene que ver con nosotros. Y es una investigación que la ANSES, a través de su titular, Diego Bossio, está haciendo con relación a estas jubilaciones. Yo no llamaría de privilegio, porque después de una ley que salió donde se dejaron sin efecto las jubilaciones de privilegio, no aquellos que ya la obtenían porque tenían evidentemente la jubilación acordada, pero sí nuevas jubilaciones de privilegio. Pero bueno, hay una investigación por parte del ANSES donde hay poderes como el poder judicial, que, como ustedes saben, rige una forma de remuneraciones propia que la rigen y la ellos, o sea, el Poder Judicial es independiente en ese caso, pero jubilaciones que son realmente muy, muy, muy altas. Ustedes saben que los jueces no cobran, o no pagan, mejor dicho, o sea, la ANSES no cobra, no pagan los jueces impuestos a las ganancias. Y tienen unos haberes muy altos. En este caso, la investigación al Poder Judicial detectó a través del ANSES que hay alrededor de 4.100 magistrados que cobran haberes de hasta 67.900 pesos, lo que representa más de 40 jubilaciones mínimas. No obstante, el Poder Judicial no son los únicos. También el Servicio Exterior, o sea, embajadores, ministros, consejeros, secretarios de embajada y cónsules, que se retiran con ingresos mensuales de una máxima de 58.000 pesos. Y docentes no universitarios con haberes máximos de hasta 58.300 pesos. Bueno, los altos haberes que cobran aquellos están considerados dentro de los sistemas previsionales de privilegio o especiales. Y no solo resultan cuestionables por la ruptura de la equidad con el resto de los argentinos que cobran una jubilación mínima o media, sino también porque pone en riesgo el equilibrio financiero de todo el sistema previsional. Bien, a tener en cuenta y a regular un poquito el tema de los altos haberes. Nos vamos entonces con otro tema de también el último Bondi de Finisterre. En este caso vamos a escucharlo a Patricio Rey, cuando Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota estaban todos juntitos en Scaramanzia. Y nos vamos a ir despidiendo hasta mañana de 14 a 15. Gracias, Walter, gracias a todo ese tumulto que hubo hoy acompañándote, que no los conozco, no sé quiénes son. No están. Y nos vamos despidiendo hasta mañana. Chao. Nuevo juego, Miguel. ¿Dónde soy? Radiográfica, FM 89.3. Servicio Telam para la radio. Lo más importante del fallo es que la Corte Suprema consideró que la norma no afecta la libertad de expresión. Así se refirió Daniel Loretti, uno de los impulsores de la ley de medios, respecto del fallo de la Corte Suprema que decidió poner el 7 de diciembre como plazo límite para los medios que se niegan a aplicar la ley de servicios de comunicación audiovisuales. En diálogo con 7.0 por Radio Cooperativa, Loretti aclaró que la norma es para todos los monopolios o usos de posición dominante. No estamos hablando de derechos constitucionales de libertad de expresión, sino eventual afectación al derecho de propiedad como resultante de una venta en condiciones no propicias o y que no den un precio justo. Son dos cosas completamente distintas. La Corte dice nada de lo dicho en este juicio permite acreditar incluso que la desinversión afecte la libertad de expresión. No tenemos denuncias de faltantes de medicamentos en el sistema público. Así lo aseguró el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Lemus. Lemus indicó que pese a que algunos productos no se fabrican en el país, las restricciones a las importaciones no afectan al sistema. Copa Argentina. Tigre y Deportivo Merlo buscan un lugar en la semifinal del certamen. Tigre, uno de los animadores del torneo clausura y que a su vez persigue como objetivo mantenerse en la primera división, se presentará con mayoría de suplentes. Deportivo Merlo, de la B Nacional, vive en la Copa Argentina el mejor momento de sus 57 años.